de esta banda estadounidense y que saldrá a la venta el 3 de febrero, pero ya podemos escuchar las canciones porque este mundillo de internet se adelanta a los acontecimientos, ¿no, Viti? Ahí está, adelantando los acontecimientos. Y nada, si queréis escucharlo, entrar en nuestra página web y ahí lo tenemos colgado, ¿no? Efectivamente, así que From Hell to Texas, nuevo disco de los Nashville Pussies, que estarán de gira por España junto a los Super Sacrifices. Blasting out temptations too. I'm gonna get wasted in the stratosphere. Then take a shit on the moon. Cause I'm so high. I gotta look down to see the sky. Unas pequeñas noticias, ¿no? Que aparte de Nashville Pussies y su nuevo disco hay algo más, ¿no? Sí, claro que sí. Nos quedamos solo con algunas poquitas. A lo que lanzamientos de discos se refiere, la verdad es que enero y febrero vienen cargaditos. Por destacar solamente tres, me quedo con los Motociclón, el nuevo de los 13 Bats, banda Psicobilly de Madrid, y los Vindicatio, banda de Madrid, mezcla entre los Proud y Habeas Corpus. Como decíamos antes, la gira de los Nashville Pussies junto a Super Sackers, que estará por España, en Barcelona el 2 de abril, Villarreal el 3 de abril, Madrid 4 de abril, Vigo 5 de abril y en Bilbao el 8, en el Café Anchoqui. Solo decimos esa sala. Favoritismo. Para el tema de conciertos también se desfasa en León, nuestra ciudad natal, recordamos. El próximo jueves tenemos Asociación Alcohólica, 5 de febrero. El 6 de febrero nos visitan los Síncope. Ese mismo día hay un concierto de hardcore de Hellraiser y muchos más a lo largo de febrero. Solo me quedo de nuevo con los Motociclón. 22 de febrero, en León. Señalando. Claro que ha llegado a tu ciudad. El ciclón ha llegado a tu ciudad. Eso. Si queréis más noticias, en nuestra web hay unas cuantas más, así que si quieres con ganas, ahí tenéis de todo. Sin punto fijo. .com. Días atrás interrumpimos nuestro viaje a través de la Ruta 66 en algún lugar de Oklahoma. Tras un descanso merecido, es hora de retomar lo que empezamos. Nos ponemos en marcha. Don't drag me down. En la memoria el perturbable viaje de los Okis en busca de un destino mejor, destino que compartimos, aunque no las causas. Ese destino se llama California. Allí nos esperan, entre otros, bandas como las que estamos escuchando, Social Distortion, pero el viaje se hace largo. Vivió un gran auge debido a la Gran Depresión, que obligó a miles de ciudadanos a desplazarse al oeste. Ello obligó al gobierno a ponerse las pilas, no solo por sí mismo, sino a través de asociaciones que fomentaron que se destinaran más fondos a esta carretera. Así se logró que en 1938 estuviera completamente pavimentada, lo cual también facilitó años más tarde las cosas a la otra oleada migratoria, esta vez en plena guerra mundial y, como no, también a California, donde había más, una más que rentable industria armamentística. importante de un viaje no es el destino, sino las paradas. Estamos en Texas. Sombreros de vaqueros, Reverend Horton Heat es nuestra anfitrión. Aquí suena con su Big Car. Y no solo eso, sino que tras esas botas de montar y ese ruido de espuelas, otra banda, Million of Death Cops, MDC, nos hacen una curiosa revelación. Nos dicen, John Wayne was a Nazi. El trayecto a través de Texas es lo suficientemente corto para que cuando te des cuenta estés en Nuevo México. un lugar hostil si no lo conoces. Es fácil perderse, pero también puedes encontrar grandes sorpresas. Sí, sorpresas que se obligan a los Cramps. Cuando un viaje como el nuestro, de costa a costa, sus miembros principales, Poison Ivy y Lux Interior, se conocieron, se encontrarían en algún lugar del desierto, camino de California. Solo decir que ella hacía autostop y él llevaba el coche. Ahí, en el desierto se conocieron, y lo que el desierto une, amigos, el rock and roll no lo puede separar. En fin, la noche es peligrosa, así que es mejor cuanto antes atravesar Nuevo México. Vamos camino de Arizona. Vitalidad desmesurada, el sol de Arizona te da los buenos días, a su manera. Sí señor, a su manera, como el matón de clase que basa su estima en la potencia de las pellejas. Las serpientes ni se inmutan, su piel ya adquiere tonos cobrizos. El puto cáncer. Hay que estar atentos. Las montañas de Arizona fueron el final de la travesía para muchos viajeros. Las Black Mountains y sus peligrosas curvas de horquilla le hicieron ganarse el apodo a este tramo de el sangriento 66 por las muertes que había en ella. Pronto se popularizó el contratar a gente de la zona para que les acompañaran como copilotos y así hacerles de guías. Una buena inversión. Y es que la vida no tiene precio. Yeah. The Super Suckers, originarios de esta tierra, del cálido Arizona, que finalmente, por su trayectoria, acabaron buscando el frío de Seattle. Nos han martillado para que no perdamos la calma. Primero con Sick Enough y ahora con The End of the Era. Atentos porque estarán con Nashville Pussies en España. Estamos llegando al final del viaje. The End of the Super Sucker. El olor a muerte desaparece. Abandonamos Arizona y ya estamos en California. El sueño dorado y la esperanza para muchas personas. El final del viaje se acerca. Con la Creedence está más cerca que nunca. Traveling Back. La decadencia de la Ruta 66 llegaría finalmente en los años 50, mediados de los años 50, con la propuesta de Eisenhower de imitar las autovías alemanas, las Autobahn, y crear una línea interestatal que cubriría pues, la gran parte del país. Así empezó a languidecer y a morirse la Ruta 66, pero nunca moriría su leyenda. Muchos aventureros siguen acordándose de la Ruta 66, de lo que significó, de todo el entramado que llevó consigo. Una forma de vida para muchos y una forma de muerte para otros. Sin embargo, aún hoy en día, la gente sigue buscando los restos de la Ruta 66. Navegan por esos trozos de carretera ya desgastados y que nadie quiere ver, pero siempre estará ahí. Hoy nos habéis acompañado en este pequeño viaje y esperemos que nos acompañéis en otros más largos. La Ruta 66 se acaba con la Creedence y ¿con quién parará esta lluvia de recuerdos? raperos siempre la guardaban. Cuando montaron un festival, dijeron algo así. Cuando montamos lo del funeral de Por Sid Vicious, fuimos a ver a los que llevan el casino y nos querían cobrar 10.000 pelas por alquilarlo. Eso que los tíos lo hacen gratis para los mítines. Nos cabreamos, pero les dijimos que de acuerdo. Lo que pasa es que cuando vinieron a cobrar les mandamos a la mierda y les dijimos que los muertos no pagan. Vómito nacieron en Irún, en el año 84. Cuatro chavales subieron al escenario y la liaron. Víctor, Klaus, Groten, Mikkel y Dani crearon Vómito Social y de ellos nacieron himnos como esto: Fuerza de Seguridad. Irún, ciudad fronteriza entre el País Vasco y Francia. Aparte de Vómito, surgieron otros grupos como Baldi Bala, Cortatu, Antirrégimen. Y en el afamado barrio conocido como Moscú, surgieron los Vómito. Era la época de Cicatriz y Escorbuto, el Apoya Records, y empezaba a oírse hablar del llamado rock radical vasco. Como tantos otros, los Vómito pusieron su punto de mira en el punk inglés, donde reinaba aquel viejo espíritu, vive rápido y muere joven, y se lo tomaron a pie de la letra. Deja un bonito cadáver. Ahí. Este espíritu, unido a las drogas, a la heroína y unido a una autodestrucción ya vital, pues era una combinación bastante peligrosa y en Vómito también hizo estragos. Letras inteligentes como esta de Mirando al Abismo, basada en Nietzsche. Nihilismo puro, nihilismo puro. Nunca luches contra monstruos, conviértete en uno más. Si miras fijamente al abismo, tu mirada, su mirada te devorará. Que en los años 90 fue auténticamente mítico, que para mí tiene un sonido especial. Esto que estás escuchando es el directo y suena que te cagas. Nos dejaron dos maquetas, un compartido, tres LPs y este directo. Después del directo que estamos escuchando, ya estamos en los años 90, solo sacaron un último disco, se llamó La Circulación en el Laberinto. Y después de ese último disco, en el año 95, desgraciadamente falleció el cantante del grupo Víctor a causa del SIDA, y eso supuso la desaparición de este grupo muy querido, y su muerte trajo todo tipo de homenajes. En el año 95 se hicieron dos festivales en homenaje a Víctor, es una curiosidad que he encontrado. En uno de ellos tocaron Vómito, lo que quedaba de ello, Escorbuto, Sabes si puedes. Festi que también sirvió para conmemorar a Pedro Cicatriz y a Josu, que había muerto poco tiempo antes, Escorbuto. Y el otro festival fue en Irún, con Vómito, Baldi Baldá y Antirrégimen, el día 3 de noviembre del 95. Ha llovido 13 años, 14 ya desde entonces, pero Los Vómitos vuelven ahora. Vuelven. Cuando Víctor murió, Neu Gorriak le dedicó una canción. Estaban grabando en aquel momento el disco de Neu Gorriak, Idea Zabaltu, y en ese disco le dedicaron esta canción, bastante emotiva, se llama Aizu. Llegados al año 2009, casi 14 años después de su último disco, de su último concierto, después de la muerte de Víctor, vuelven Los Vómitos y vuelven, esta vez cantará Klaus, que era el bajista y que era el que componía la mayor parte de sus canciones. Y bueno, una oportunidad para ver una banda que en sus tiempos jamás pudimos ver porque éramos unos niñatos. Yo particularmente tengo ganas de verlos. Ahí queda. Grupos como este, solo hay uno, y cuando desaparezca, no habrá ninguno. Cambiamos de tercio ahí. Nos dejamos con la intro, con el primer tema, Soldados del Orgasmo, del nuevo disco de Discípulos de Dionisos, Los Enigmas de la Conducta Humana. Soldados del Orgasmo. Con el rifle bien cargado, dame el estridor. Hasta la gran religión, lucharemos con honor. Hasta la conjuración, soldados del orgasmo. Activos o pasivos, medallas al valor. Clavamos bayonetas en trincheras sin dolor. Siempre estamos firmes, lameremos tu interior. Hasta lo que la tradición, lucharemos con honor. Hasta lo que de curación, soldados del orgasmo. Carne, fuego. Yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen. ¡Misericordia! autocitándome, ¿eh? A nuestros oyentes más hardcoretas les gustará saber que los Proud, una de las bandas más míticas del hardcore madrileño, ha obtenido, digamos, su relevo, ¿no? Los Vindicatio, caña. Ya cuando el cantante de los Proud le dio por dedicarse al hip hop, el cantante de Habeas Corpus se unió a ellos para sustituirle durante una gira y empezaron a ensayar y bueno, parecía que iba a seguir el tema para adelante, pero luego el cantante original de los Proud volvió y quedó un poco a un lado y ahora finalmente han formado una nueva banda, la mitad de los Proud y la mitad de Habeas Corpus, Vindicatio, dará que hablar. Tierra, saltamos al hardcore y del hardcore saltamos al psychobilly. Tocamos todos los palos y si son de tíos más. El purismo vaporista, cabrón. Sobre todo palos. She's in my heart. I don't remember when she gone. But I won't see her anymore. But she don't have much time to go. She's the rhythm. Esto que suena son los 13 Bats, 13 murciélagos, una banda de psychobilly de Madrid que va a sacar un nuevo disco en breves y que la verdad que a mí me mola bastante. En su MySpace tienen un videoclip dedicado a unos colegas suyos grabado en la cárcel de Carabanchel, bastante emotivo. Reconozco que no os había escuchado y me está gustando, ¿eh? Cómo suena. Muy bien, sí, muy buena pues lección. Puede que en el futuro lo tengamos por aquí cerca. Lo esperemos. Si esperamos. Si está en mi mano, sí. El psychobilly merece, es un género que merece profundizar más en ello, o sea que en el futuro hablaremos más. Solo resaltar que esta banda tocó de troneo con los Rezurex cuando vinieron a la gira en Madrid. Y a partir de ahí ya fue cuando les localicé, les identifiqué y les tengo en mi punto de mira. ¿Qué te vas? Skeleton Girl de los 13 Bats, os remitimos de nuevo a nuestra puta web www.sin.fijo.com para más información. este particular periplo que nos está dando por todos los géneros posibles que tenemos a mano, damos un nuevo salto. Billy Idol. Dancing with Myself, uno de los primeros singles que editó este hombre, también miembro de Generation X y de otras bandas pioneras que tocaron junto a gente como The Sex Pistols o fueron de Germen de los Clash. Y con Dancing with Myself, bailando conmigo mismo, así acabamos este capítulo de Sin Punto Fijo, porque se acaba todo, así que os dejamos bailando con esta gran música y que lo paséis bien. A vuestra salud. A vuestra salud, con mi bolda, Mai. Un abrazo a todos. Hola, para ti. Por ti. Por ti también. Chance I'd ask a woman to dance and not be dead.